Siempre es una circunstancia especial en Semana Santa, sobre todo el Día Nuestro, el Día del Jueves Santo, reflexionar sobre ese misterio que nos trasciende, el misterio de la Eucaristía. Y hoy lo quería enfocar desde el punto de vista del mismo Jesús. ¿Cómo fue que Jesús decidió, desarrollando la idea hasta llegar a la institución de la Eucaristía? El caso de él es un caso de todo singular, en primer lugar porque es Dios. Así que desde el mismo momento, sin principio, que fue engendrado por Dios, desde ese instante, ya con la visión de Dios, de ayer lo iba a ser, sabía lo que iba a ser, con todas sus circunstancias, con todos sus detalles, incluso con aquellas cosas de la Eucaristía que todavía nosotros no llegamos a desentrañar explícitamente, porque aún los teólogos no lo han hecho, pero que él desde toda la eternidad lo tiene claro. Por eso es que yo me imagino la Eucaristía como un gran y hermoso rubí poliédrico, con muchas facetas, con muchas caras, cada una de las cuales con una cierta autonomía propia, pero sin negar las otras, o sea, relacionadas, y que forman todo ese complejo bellísimo que es el misterio de la Eucaristía. Por eso él piensa, primero, de dejarnos comida y bebida, comida sólida y bebida líquida, como es el alimento nuestro terreno, corporal, y por eso quiere dejarnos su cuerpo como comida y su sangre como bebida. Incluso él ya al comienzo de su predicación, cuando hace la predicación del pan de vida, ya va a delinear a grandes rasgos lo que es el misterio de la Eucaristía, que es comida y bebida, ni carne verdadera comida, ni sangre verdadera bebida, explícitamente. Es decir, por eso el misterio del dador de consagración, porque no es un alimento que sea solamente alimento sólido, sino que es comida y bebida, alimento sólido y alimento líquido. De tal modo hace esto que esa misma doble consagración produce, de hecho, por el acto inmorativo eucarístico, lo que es la perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz. Ha de ser sacrificio también. Cosa que también dice en el sermón del pan de vida, porque habla del pan que dará la vida al mundo. Esa vida al mundo, según los exégetas, se refiere a la Eucaristía como sacrificio. Entonces, todo lo tiene pensado y todo lo establece en el momento determinado y de la forma determinada. Ya tenía determinado, por ejemplo, que al dejar de estar presente con su figura propia en este mundo, iba a quedarse en este mundo, pero de otra manera, bajo figura ajena. Por eso todo lo que dice en relación a la Eucaristía siempre está su especie aliena, bajo la especie de pan y vino, bajo la especie de pan y vino de la presencia real, bajo la especie de pan y vino de la comida y de la vida, bajo la especie de pan y vino del sacrificio. Y también está, eso también lo pensó él, de toda la realidad, los que iban a ser ministros de esta maravilla, los sacerdotes. Por eso cuando él instituye la Eucaristía en la Última Cena, le manda a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles y a nosotros hacer esto en memoria mía. Porque por el sacramento de honor, al configurarnos con él como cabeza y pastor, nos da el poder de transustanciar, como nos da también el poder de perdonar los pecados. Este es nuestro día. En este día, en espíritu, vamos al cenáculo donde Jesús, con toda solemnidad, instituyó la Sagrada Eucaristía, que estará presente.